casa. Te veo caminando, cansado, mirando hacia adelante. Pensativa, imagino lo sin qué. La mente inquieta por algún porqué, tal vez. Recuerdo la ocasión en la que pregunté. Solo mentiras encontré, que te encontrabas bien. Y era lo que tú creías creer. Hacerme ver que la soledad del ser, que estar es amar y amar solo querer. Lágrimas de esparto, lamiendo tu cara, ocultando tu espanto. Armonía de tu llanto, sinfonía de tu triste canto. Perdida en tu mundo, ahogada en tu mar y sin hallar la paz. Caminas cabizbaja sin mirar atrás, con miedo a las pisadas que escuchas atormentada. El paso aceleras, preparas las llaves, estás cerca, salvo de la muerte. Abre la puerta y entra. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan a danzar. La luna avanza, gana la batalla, coloca su mirada a ti fiere. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan a danzar. La luna avanza, gana la batalla, coloca su mirada a ti fiere. Ya en casa la calma se apodera de tu karma. Escucha tu alma, tus pupilas se dilatan. Lo volvió a hacer, borracho, sentado en el sofá, dormido bajo el coral. El whisky sobre el diván, la tele conectada y los niños en la cama. Es tu oportunidad de acabar con tu inferioridad. Sobre la mesa el puñal y junto a tu libertad. Tus ojos ensangrentados te delatan. Sufres palizas y bajo tu manto ocultas la verdad. Vi el amor atada y labios partidos, fiel imagen de tu dignidad. En la calle sufres de insultos por ser árabe, y en casa tu hombre te da hasta que sangre. Parece que no tienes salida, otro camino sería suicida. Poner fin a tu vida, dejar a tus hijos con el cabrón del opresor. No es un camino fácil, difícil decisión. La cárcel te espera, pero se alegra. Acabaron con su maldito acosador, con el borracho machista de su progenitor. Miles de culturas y razas conviven juntas bajo la misma luna. Ella ya perdió su furia, solo mira y llora, solo escucha y siente. Solo sé que solo hierve su corazón y se agita. Sus hijos haciendo trizas su mundo. Sus hijos cada vez más ignorantes, hipócritas en este teatro ambulante. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan su andanza. La luna avanza, gana la batalla, coloca su mirada de infiere. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan su andanza. La luna avanza, gana la batalla, coloca su mirada de infiere. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan su andanza. La luna avanza, gana la batalla, coloca su mirada de infiere. El cielo se tiñe de rojo, las estrellas comienzan su andanza.